Estamos ya en contacto con Mónica Arribillaga, mejor conocida como La Rusa. ¿Cómo te va, Rusa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, estamos bien. Fue en Radio Kermés, en una casa que te conoce, pero también estamos preguntándonos de dónde salió La Rusa Arribillaga militante, Moni. Bueno, primero les cuento que ando en la calle y tengo re poquita batería en el teléfono. Sí, sabemos. Así que bueno. Se puede. Y más o menos yo cuando tenía 17 años ya había empezado a militar en el Partido Comunista, y nada, por una inquietud, por un sentimiento, digamos, de intolerancia a las injusticias, digamos, ¿no? Motivada con esa rebeldía de la juventud, así me acerqué, digamos, al partido, sin tener familiares, ¿no es cierto?, del partido. Sin tener ningún allegado que perteneciera al PC. Sí. Sin también tener idea de lo que es ser militante, ¿no es cierto? Ahora, ya adulta, me reconozco, sí, como militante, es una de mis actividades principales. Y digamos que ante la demanda y la urgencia actual, ¿no es cierto?, en la sociedad, más firmemente desde que tenemos el presidente que tenemos, ¿no es cierto? Definitivamente es algo que te ha asediado y te sacó de alguna comodidad también. Moni, sí. Es tu pertenencia al PC, pero también hay otras militancias que te atraviesan, digo como mujer y digo como artista plástica, ¿no es cierto? Sí, más bien. Primero, ante que nada, soy mujer. Hace poco también incursionando, gracias a los movimientos feministas, ¿no es cierto?, que han ido ocupando todos los espacios, ya es imposible hacer una militancia sin feminismo en ningún espacio. Soy docente, soy artista plástica, soy militante también del movimiento muralista, y soy sindicalista también, estoy en el gremio docente y tratando de ocupar espacios y participar en todos los ámbitos donde me muevo, ¿no es cierto? Muy bien. Moni, en el mundo de la docencia, la militancia no siempre, no es convenientemente bien vista por todos o por todes. ¿O me equivoco? No. hay un cúmulo de docentes que parecen querer estar lejos de la militancia, o por lo menos de un sector de la sociedad lo vemos así. Un cuestionamiento interno a los afiliados al gremio, a la gente que participa. Sí, hay se podría decir como un rechazo quizás de algunas colegas, pero como todos los ambientes de trabajo, hay que vivir con las diferencias, así que no es algo que a mí me influya demasiado, digamos. Trato de llevarlo, y aparte que tenemos que tener buena relación entre las trabajadoras, más que nada si somos todas mujeres, ¿no es cierto? Y entre los trabajadores mantener un respeto, primero que nada, y después, bueno, vienen las cuestiones a las que se dedica cada persona. Así que a mí no es algo que por ahí me influya, ¿no es cierto? Claro. Lo que sí, bueno, tratamos de trabajar o difundir entre los colegas el trabajo. Hay mucha crítica a lo que es el gremio, pero es el gremio de los trabajadores y las trabajadoras de los docentes, y yo con la agrupación a la que pertenezco, que es la agrupación Violeta Docente, que estamos en alianza con la Celeste en la UTELPA, lo que tratamos de hacer es llegar a acuerdos entre colegas y difundir, digamos, ahora las necesidades más básicas y las más importantes ante este modelo económico que tenemos, que lo que que lo que quiere es, digamos, aplastar a la educación. Entonces nosotros trabajamos en eso, digamos. Muy bien. Cuestiones que son importantes para todas las personas, como la lucha por una paritaria nacional, el presupuesto educativo, formación docente. O sea, a eso nadie de los trabajadores se niega. Más que nada hoy por hoy, ¿no es cierto? Cada vez hay más apoyo. Hay una apertura entonces de ese sector que decía yo, que te preguntaba si vos lo percibías, de compañeras y compañeros que por ahí en otro momento no la miraban tan de buena manera la militancia, están hoy como percibiendo más la necesidad, ¿no? Sí. Moni, yo creo que sí. Moni, como muralista, como artista plástica, yo te tengo, no sé, capaz que esto no es muy institucional, pero yo te tengo como una referente. Has estado en más de un hecho y en más de una provocación, podríamos decir, ya que se habla del arte, y de un arte que es bien compartible, que es justamente el muralismo. ¿Cómo es esa actividad? ¿Desde cuándo sos muralista, Moni? Sí, muralista, digamos que muralista ha de ser alguien que se dedica a hacer murales. Yo lo uso como herramienta de protesta social, que es, digamos, el origen del muralismo, que el muralismo es parte de, como es del arte público, ¿no? En el arte público tenés muralismo, graffiti, bueno, las esculturas también son parte del arte público. Yo me inclino por el muralismo, por esta cuestión, que su origen ya es difundir y nombrar las necesidades del pueblo, digamos, ¿no es cierto? Lo usamos como, y estoy dentro de un grupo de pintores, muralista desde que empezás a trabajar en la calle con la imagen, ¿no es cierto? Y queriendo decir algo, emitiendo un mensaje para que la gente lo pueda leer la imagen. Bueno, en cuanto a eso, es algo que, como es que no me, digamos, que no me alcanza el vicio que tengo. En este momento mucho no puedo hacer, porque, bueno, la militancia en los otros espacios se lleva mucho tiempo, pero, bueno, ahora, por ejemplo, vamos a participar en la APE. Creo que el 28 hace una actividad, no sé si es el cumpleaños de la APE, no me acuerdo bien, vamos a hacer un mural convocados ahí por la APE. Si bien va a ser interno, pero el mensaje tiene que ver con los derechos humanos. Y bueno. Bueno. Así que nada, es algo para seguir evolucionando, trabajando en eso. Nosotros tenemos contacto con muralistas de distintas partes del país, es un movimiento, también somos parte de un movimiento de muralistas políticos. Y también soy parte de AMURA, que es Agrupación de Mujeres Muralistas de Argentina, que se formó el año pasado, somos más o menos 300 mujeres que nos hemos anotado ahí, que bueno, el año pasado tuvimos nuestra primera actividad, que fue en diciembre una muraleada simultánea en todo el país para mostrar que las mujeres muralistas estamos, existimos y bueno, y que también trabajamos de eso, ¿no es cierto? Claro. Definitivamente, cuando arrancó la conversación, Moni, hablaste de una incapacidad para tolerar la injusticia. Que te reconociste y que te llevó, te impulsó a buscar una participación en un ámbito político. En esa época, por ahí, ¿te acordás de qué año hablamos, más o menos? Y más o menos era como los 90, un poquito más. Claro. En esa época justamente no es lo que era lo más común. Había gente politizada, pero también había mucha gente desmovilizándose. Lo cierto es que tu pertenencia bien estricta o bien atada a una forma política como el PC, como el Partido Comunista, también una militancia que se va desarrollando en el mundo del feminismo, porque así como entendés vos, entendemos hacemos muchos otros también, que no solo las revoluciones tienen que ser feministas, sino hoy por hoy la democracia, necesitamos que la democracia sea feminista. Moni, has estado siendo parte también de un armado político en la actualidad en la provincia de La Pampa, sos parte de la lista de precandidatos, fuiste parte de la lista de precandidatos del Frejupa acompañando a Luciano Di Napoli, y ahora ¿qué se está por venir? ¿Qué se viene? ¿Qué hay por delante? Y ahora, bueno, estamos en pleno inicio de la campaña para las próximas elecciones y nada, es poner el cuerpo y en este espacio también para caminar los barrios, para hacer el recorrido entre las vecinas y los vecinos, presentando los candidatos de la lista, las candidatas de la lista, y esperando ganar. Nosotros creemos que vamos a ganar, pero bueno, hay que pelearla para ganarla. Y hay que militarla también. Hay que militarla también. Y bueno, para nosotros, lo que es PC, más vale que es algo totalmente nuevo, para es histórico, ¿no es cierto?, esta alianza de varios partidos, y bueno, para el PC más vale que también, así que estamos ahí en el proceso, estamos aprendiendo también de nuestros compañeros y compañeras de las otras fuerzas, armando propuestas en conjunto, la verdad que las propuestas que hay del Frejupa realmente se han armado en conjunto, con los distintos partidos y hay una disposición, digamos, a seguir si ganamos, creemos que vamos a ganar, tenemos que ganar, a seguir trabajando en conjunto así también. Construyendo políticas públicas. Sí, trabajando todo en políticas públicas. O sea que se puede decir que no es nada más un armado electoral. No, están trabajadas las propuestas y cada agrupación aportó desde lo que más sabe. El tema de las calles, el tema de las cloacas, lo han armado personas que están especializadas en eso, ¿entendés? Y así con todo. Cuadros de distintos partidos. La verdad es que también lo vemos, muchas personas lo vemos pertenecientes o no a distintos partidos, lo vemos como una cosa novedosa y creemos que ha sido muy saludable la interna de la que participó, la lista en la que estás, con Luciano Di Napoli y otras muchas personas. Creemos que no es solo novedoso, sino muy, muy saludable la interna que se llevó a cabo. Moni, por todos estos minutos y la conversación, por supuesto, que debería ser mucho más extensa, te estamos muy agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo entonces. Nos vemos el domingo, el 24 de marzo, a partir de las 17 horas. El Movimiento Pampeano por los Derechos Humanos ya tiene una serie de actividades. Así que nos vemos el 24 de marzo en la plaza, que tenemos que estar ahí todos y todas. Muy bien, muy bien. Seguramente nos vamos a estar encontrando. Moni ya había estado avisando del encuentro del domingo y hoy también hay una pequeña posibilidad para las personas que más o menos se quieran involucrar y que estén contra las injusticias para manifestarse desde las 7 de la tarde en la Plaza Moni en apoyo al juez federal Ramos Padilla, el juez de Dolores, que está llevando adelante una causa que le va a salpicar mucho la jeta a este gobierno nacional, que no queremos tenerlo más realmente. No. Moni, te agradezco muchísimo en lo personal, te mando un abrazo gigante y espero que nos vamos a ver muy pronto a compartir unos verdes y a charlar un poco más. Más bien. Un abrazo para todos. Bueno, te dejo comprometida, te dejo comprometida a volver a participar en este espacio que estamos estrenando, que estamos desde hace poco en Radio Kermés, que es La Siesta que no fue. Felicitaciones. Bueno, gracias. Gracias otra vez, Mónica Rivillaga. Chau. Chau. Ahí la tenés. Esta era la militancia que queríamos mostrar hoy.